Y yo en un momento lo miro hacia Mario y le digo, ay, Mario, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? Porque éramos tres desgraciados debajo de la lluvia. Conversando hoy con Analía Carballo de Movimiento Identidad Caballito, queríamos preguntarle sobre aquella movilización que hubo el 2 de junio del 2006 en Cuchacucha y Franklin. Sí, me acuerdo mucho porque, bueno, habían tocado en Esther Nájera y en mí de Movimiento Identidad, habían tocado algo que nosotros teníamos ya, porque nosotros habíamos luchado contra unas torres que se habían construido acá en Bacacay, en la plaza, enfrente de la Plaza Giordano Bruno, y que lograron que se destruyera un galpón ferroviario que queríamos nosotros que fuera un centro cultural, y estábamos enviando solicitudes, en fin, trabajando institucionalmente. Pero en fin, bueno, veníamos un poco alicaídas en ese sentido, y cuando a mí Silvia Burlaca me comenta, bueno, dijimos, esto es lo nuestro, si nosotros estamos luchando contra estos edificios que nos cambian el paisaje, nuestra calidad de vida. Y así que fuimos y nos reunimos. Al principio sí, éramos cinco, realmente. Llegamos y allá está Mario, bueno, allá está Silvia, allá está Ana María. Sí, éramos cuatro, cinco, pero de pronto se empezaron a sumar vecinos. Y era un día como hoy, más o menos, no tan lluvioso, pero llovinaba y frío. Al final se fueron sumando porque hicimos como una caminata tocando timbres, tratando de llamar la atención, y Ana María había llevado unas cintitas verdes, recuerdo, que eran como un símbolo de lo que queríamos nosotros, que era verde, tener nuestro jardincito. Empezó agradablemente para nuestra vista a aparecer tímidamente gente de nuestra edad, gente mayor. Ya ahí nos habíamos envalentonado, porque éramos unos cuantos, y llegamos hasta Martín de Gaiza y Neuquén. Y bueno, la verdad que eso nos provocó un entusiasmo. Cómo la gente tenía la misma inquietud. Había muchísima gente comprometida con eso. Así que fue fantástico. Y a partir de ahí, bueno, empezamos con todas nuestras movilizaciones, corte de... Tres semanas después armábamos otra movida también en la calle, ya con los medios de televisivos dando cuenta de nuestra movilización. Yo le dije a Mario, mira, nos enfrentamos a algo, al dinero y al poder. Estamos enfrentándonos a las inmobiliarias constructoras, en fin, es grande. Pero con la certeza de que teníamos derecho a hacerlo, de defender nuestra calidad de barrial, nuestra calidad de vida en el barrio, hasta nos llegaron en un momento a llamar terroristas urbanos. Un subsecretario de planeamiento urbano de apellido Sabugo. Yo me ofendí tanto que lo recuerdo hasta ahora, Tratábamos de defendernos así. Lo que nos habían contestado desde el gobierno de la ciudad es que si queríamos tener aire y luz y calidad de vida, y bueno, que nos fuéramos a vivir a un country. Avanzamos con la participación cada vez más amplia de los vecinos. Venimos desde lejos en la historia y vamos más lejos todavía. Vamos al encuentro del futuro en la lucha por todos compartida. Es muy antiguo ese esfuerzo del hombre que trabaja y asume con firmeza ese destino, portador de dimensiones solidarias. Luchamos color y por la risa, tendiendo nuestra mano a los que aman. La verdad, esto es una cosa extraordinaria lo que ha vivido los vecinos Caballito Norte. Esto es extraordinario y es fruto de la idea de que los poderosos no siempre triunfan, de que hay que pelearla. Cuando el vecino lleva a buscar firma, dice, no, pero usted piensa que va a poder parar esto. Digo, mire, no sé, pero hay que pelearla. Al final del recorrido, hemos logrado una cosa maravillosa. Nos hemos juntado, y cada uno de nosotros tiene una cuota parte en esa cosa extraordinaria que es la ley 2722. Una ley que respetó la voluntad de los vecinos. Y eso no tiene precio, ¿está bien? Eso es una cosa que debemos valorarla constantemente y cada vez que nos reunimos deberíamos brindar por eso, porque no es pequeña cosa que a sectores de vecinos, ciudadanos, trabajadores, hayan obtenido un éxito jurídico, político y jurídico como es. Bueno, hemos encontrado vecinos solidarios, artistas solidarios con nuestra lucha, estuvieron presentes. Tenemos que estar muy felices de todo eso que se construyó, porque nosotros no somos una agrupación política, no porque no tengamos cada uno de nosotros una posición política, porque somos vecinos sin respaldo de ninguna estructura que con su esfuerzo, participación y compromiso de otros vecinos pudimos construir eso. Vecinos de muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires se levantaron al unísono para defender el lugar que habían elegido para vivir. Fueron meses muy movidos para todos nosotros, para los vecinos de Caballito, los vecinos que pertenecemos a SOS, pero dichosos también, felices. En mayo de 2008, la legislatura de la ciudad sancionó la ley 2722, que estableció límites en altura para la construcción de viviendas en una amplia zona de Caballito Norte, en donde predominan las casas bajas. Nos acompaña también Rodolfo Dieringer. En un programa de TV también donde participamos con Ana María, uno de los desarrolladores inmobiliarios, como se autodenominan los vinculados a la Corporación de los Negocios de Propiedades, nos dijo exactamente lo mismo, que nos mudemos a un country. Y el tema sería preguntar, ¿quiénes nos gobiernan? ¿Para quién gobiernan? ¿Para las corporaciones inmobiliarias o para la comunidad entera? Porque cuando uno ve que lo que planifica la ciudad es el capital, es el mercado, es el que puede disponer de un dinero para comprar en el lugar que le interese por una cuestión de dividendo, de ganancia, y puede destruir patrimonio histórico, puede destruir aire y sol y luz, es como que nos encontramos ante la disyuntiva: ¿quiénes son los que debieran planificar? Los vecinos vivimos en un lugar, no tenemos derecho a opinar sobre el lugar donde vivimos. Lo que pasa en la esquina o en la cuadra de cualquier vecino le pasa a él porque vive en esa cuadra desde hace tiempo. Ahí no vive el político, no vive el desarrollador inmobiliario, que hace lo suyo, como las torres que están ahí en Colpayo y Vallese, de 35 pisos, en un barrio donde las casas más altas tienen 12 metros. Entonces el vecino debiera tener derecho, usando instrumentos constitucionales, la consulta popular, el referéndum, la audiencia pública, son instrumentos que perfectamente permitirían que uno pueda opinar sobre el barrio en el que desea vivir. Así es. Esta es la posición que tenemos en SOS Caballito, barrios diseñados por los vecinos. Mario recordaba varias organizaciones vecinales que estuvieron participando desde el 2006 en toda la movida en defensa de las fisonomías barriales. Algunas ya habían empezado antes, como los vecinos de Bernal, vecinos de Vicente López. Basta de Demoler se incorpora en algún momento ante el desastre de que se estaban demoliendo edificios valiosísimos. La Red Verde Ciudadana, que es toda una organización muy grande de organizaciones vecinales que se van articulando para la protesta. Eso es interesante porque SOS pasa a ser motorizador de toda una situación que estaba latente en el inconsciente colectivo y donde uno empieza a ocupar un lugar que para el que a lo mejor no estaba preparado, pero sirve para reflexionar. Si cada provincia argentina tiene la dimensión de un país como los de Europa, y donde en las capitales más importantes europeas, como Roma o París, la gente tiene 10 metros de espacio verde por habitante, en una ciudad que no tiene 200 años de historia, ¿cómo es posible que haya que admitir vivir hacinados? Le sigo leyendo el correo este de Miguel. Dice, con respecto al contenido, me pareció importante comenzar con la historia de los comienzos de SOS Caballito como presentación de un colectivo vecinal que irrumpe en la escena pública. Como suele suceder cuando el caminante se echa al camino, también nosotros, los vecinos, empezamos a hacer camino al andar, como dice el poeta. Y en la marcha hemos encontrado solidaridades y oposiciones, amigos de los buenos y de los otros, funcionarios venales e intereses que no respetan los nuestros. Entre los solidarios debemos contar a una variada y numerosa cantidad de movimientos vecinales con los que inevitablemente compartimos la lucha y el deseo de intervenir decididamente en el diseño futuro de la ciudad y de sus barrios. Para entrar en una visión global del barrio en la ciudad y enfrentar decididamente los problemas que nos atañen a todos, educación, cultura, salud, integral, patrimonio urbano arquitectónico, cultural e histórico, trabajo joven. Una visión ciudadana sobre la polis, es decir, la política en términos de la Grecia antigua, agregando, claro está, a los desposeídos, esclavos y artesanos que en esos tiempos no tenían voz ni voto. ¿Qué les ha parecido? Maravilloso. Un aplauso. Bueno, Miguel, gracias por esto que has escrito, que es muy representativo del pensamiento de SOS. No solo en el barrio de Caballito, sino en toda la ciudad de Buenos Aires, tienen que existir lugares concentrados de edificios, de que la gente viva como quiere, los que nos gusta vivir en un barrio con otras características, otra tranquilidad, otra calidad de vida, también podamos hacerlo. Seguimos organizando movidas, marchas. La verdad que a la distancia tengo que reconocer que un gran logro de SOS Caballito fue haber reconstruido la malla social. Me parece que a partir de esta movida empezamos a conectarnos, nos ponemos a hablar sobre nuestras preocupaciones y sobre la calidad de vida y sobre el lugar que elegimos para vivir. Ese fue un logro extraordinario, salir de adentro de nuestras casas y conectarnos con el prójimo, con nuestros vecinos. Cuando uno piensa, ¿es posible modificar algo? Viendo los gobiernos en su inacción, en el desprestigio que tiene la política, la falta de representatividad de quienes nos gobiernan, uno ve estos logros y es como que empieza a revertirse esta visión. Uno empieza a confiar en que con la fuerza común, colectiva, es posible lograr cambios. Por eso creo que tiene un valor infinito lo logrado por SOS. Realmente fue un éxito fantástico. El resultado fue la sanción de la ley 2722 de la ciudad en mayo del 2008, que limitó la altura edificable en unas 80 manzanas, esencialmente de Caballito Norte y también un poco en una zona que está cerca del Hospital Durán, entre el Hospital Durán y Rivadavia. Realmente un éxito. Faltan otros éxitos. Sí, por supuesto. Hemos conseguido algo en una parte nada más del barrio. En el resto del barrio se sigue procediendo como siempre, tratando de estafar la normativa pública, tratando en forma intencional de hacer negocios con el patrimonio público. O hay que seguir peleándola, como dice Mario, los poderosos no siempre triunfan. Ay. Se van juntando almas, símbolo de un sueño que nace. Tantos años de lucha por tus rincones y calles. Prisionero fugaz que está con vos y con otra, boca roja de tango que me provoca. Sobre mí se abre tu flor de humedad. Ahora vamos a ocuparnos de uno de los casos de construcción indiscriminada de edificios en manzanas de casas. Se trata de un intento de construcción de un edificio en Cuchacucha 958. Vamos a escuchar los relatos de Mario y Dora sobre el caso este y nos van a contar la resistencia emprendida por los vecinos a la construcción de un edificio de más de 10 pisos en la manzana de Casas Bajas en donde viven. Aquí en la construcción de Cuchacucha 958, la primera infracción que observamos nosotros es que se demuele sin tener permiso de demolición. Para lo cual hacemos una denuncia, sacan una resolución que después ocultan, que después extraen del expediente. Desaparece del expediente esa penalidad que le habían puesto al principio. Desaparece del expediente todas las denuncias. Todas las denuncias. Quedó limpio el expediente. Todas esas denuncias no aparecen en el expediente. Las que habíamos hecho y que ellos habían verificado. Cuando digo ellos, digo la de Gerroc, Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cuando nos enteramos de que iban a construir el edificio a través de los obreros, yo me acerco a la de Gerroc, pido averiguar en detalle de qué se trata, ya estaban alertas. En julio del 2006, agosto, nos debemos conectar con el doctor Sidoli y empezamos a encarar la posibilidad de un recurso de amparo que frene la posibilidad de construcción en el barrio. Y en febrero del 2007 logramos, después de múltiples movilizaciones, que el director de la DGROC, el director de ese momento, Alba, un tipo de honor, un hombre de bien, anulara el permiso de obra haciendo caso a nuestras denuncias, nuestras múltiples denuncias a lo largo de los meses anteriores. Es decir, tomaron en cuenta las denuncias de ese Caballito y anularon ese permiso de obra. Hoy ese tema, el de Cuchacucha 958, está en la justicia, pero ya tenemos una legislación que impide construir edificios de más de 3-4 pisos. Es decir, que sería a todas luces ilegal que le habilitaran la construcción de ese edificio. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Seguimos en el programa de SOS Caballito por FM 102.5. Hoy emitimos un programa especial grabado previamente con fragmentos de nuestras anteriores ediciones. Vamos a hablar de un espacio existente en el barrio de Caballito que está comprendido entre las calles Yerbal, Donato Álvarez, Avenida Avellaneda y Martín de Gainza. Este es un sector en donde se encuentran, por un lado, algunas manzanas con edificaciones. Es un espacio donde se encuentra también el Club Ferrocarril Oeste. Existen también unas dos manzanas y media sobre la Avenida Avellaneda al 1500, que son propiedad de IRSA. Y existe también, en el centro, una gran extensión de unas 14, 15, 16 hectáreas, denominada Ex Playa de Cargas Caballito, antiguamente utilizada por Ferrocarriles Argentinos. En estas 14 hectáreas existen dos galpones muy grandes. Uno de ellos es utilizado por la empresa Ferrobaires de la provincia de Buenos Aires, y en el otro galpón, desde el 2002, funciona el Centro Cultural Estación de los Deseos, que es un espacio de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales. Hemos tenido oportunidad de verlo, de ver la cantidad de jóvenes en ese espacio maravilloso que han construido con muchísimo esfuerzo. En esas 14 hectáreas también está la casa de Norberto Riestra, que fue fundador del Ferrocarril del Oeste. Y existe también un terreno que está en manos del Arzobispado de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de esas 14 hectáreas y los riesgos que una parte de esas 14 hectáreas están corriendo. Bueno, estamos hablando hoy de las 14 hectáreas denominadas Ex Playa de Cargas Caballito. Hoy, para este sector, enfrentamos dos problemas los vecinos de Caballito. El primer riesgo es que este sector era administrado antes por Aeronave, organismo de administración de bienes del Estado, y que la administración de estos terrenos, de estos bienes, hace poco tiempo pasó a jurisdicción de la ADIF, que es la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, con facultad para licitar, ya sea para la venta o alquiler, estos espacios. Esto es preocupante. Es preocupante por lo siguiente. Los vecinos tenemos proyectos respecto de esas 14, 16 manzanas. Un proyecto de ley que declare urbanización parque de todos los terrenos de la ex playa de cargas de la estación Caballito, que fueron desafectados del servicio ferroviario. Dicen que el mismo decreto, que es del año 97, plantea que en este sentido el Estado Nacional, como titular del dominio de las playas de carga, debe reasignar tales inmuebles a otras funciones sociales de bien común. Que estas funciones sociales prioritariamente consisten en destinar los inmuebles a la construcción de parques, paseos y espacios comunitarios, compensando así el impacto negativo causado hasta ahora por esas grandes superficies de terreno que partían a la ciudad en dos. Otro de los antecedentes es lo que fue en su momento la iniciativa popular Parque Caballito. ¿Vos, Rodolfo, te acordás de esa movida? Porque vos estuviste en esa movida. Sí, estuvimos planteando la juntada de firmas y estuvimos durante un año con la iniciativa, juntando 12.000 firmas que entregamos en el año 2007 en la legislatura y en el Congreso de la Nación, pidiendo que sea todo eso declarado de uso parque. Es decir, con esa zonificación se impedía que se puedan vender haciendo negocio inmobiliario. También es interesante que saber que el año pasado, o sea, en el 2008, nos reunimos de julio, desde el 10 de julio hasta el 30 de octubre, con los funcionarios del gobierno de la ciudad. Y en un acta impresa con membrete de gobierno, quedó sellado que los vecinos pedíamos el 100% de las tierras para uso parque. Eso lo firmó el subsecretario de Planeamiento, arquitecto Héctor Lostri. Hablamos del primer riesgo, que es la cuestión de la posible venta de estas tierras. El segundo riesgo es inminente en este sector, que son esas dos manzanas y media propiedad de IRSA que están sobre Avenida Avellaneda al 1500. Pretenden rezonificar esa zona a través de la legislatura para construir un shopping que es cuatro veces más grande que el Alto Palermo y tres veces más grande que el Abasto. Sin medir que en el barrio ya está saturado de shoppings, no necesitamos más destrucción del comercio. El comercio a cielo abierto se vería disminuido por semejante propuesta comercial. Entonces, los vecinos no tendrían que... empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, el teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Lo que te queremos mostrar de los negocios en la ciudad... no te lo podemos mostrar. Manda a Mauricio al 3232 y recibí cada mañana en tu celular una propuesta inigualable. Manda a Mauricio al 3232 y ármate el book más completo de los negocios en la gran ciudad. Inigualable. ¡Capitalismo! De protesta, ruidos antisistema, ruptura total. Esta es una fuerza incontrolable contra el Estado y el negocio musical. cultura total. Viernes de 20 a 21 por la 102.5 FM La Colectiva. Escuchalo también por lacolectiva.com.ar. Como un embarazo de 4 años. Primero se iba a llamar La Alameda y después pensamos que La Alameda era algo más que el bar y demás, y bueno. Mundo Alameda, la cooperativa textil de La Alameda, ya lanzó su propia marca. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Adquiriendo nuestras prendas, colaborás en la lucha contra el trabajo esclavo. La Alameda es un... Nosotros decimos un mundo sin esclavos. Tenés la posibilidad de tener en tus manos una prenda confeccionada por un emprendimiento textil de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre en el barrio de Parque Avellaneda, mayoritariamente conformado por costureras y costureros que han sido víctimas de explotación laboral y que en algunos casos fueron traídos a la Argentina mediante engaños. Víctimas de trata con fines de explotación laboral. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Estamos en el camino hacia la recuperación del trabajo digno. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por FM 102.5. Hoy emitimos un programa especial grabado previamente con fragmentos de nuestros programas anteriores. Conversando con Fernando Daini, tal cual lo prometimos. La playa de Carlos Caballito es un espacio histórico donde se encuentra la que fue la vivienda de uno de los fundadores del Ferrocarril Oeste, Norberto de la Riestra. Y a nuestro modo de ver, bueno, un espacio con características muy particulares dentro de la ciudad de Buenos Aires, que a nuestro criterio tiene que mantenerse de esa manera, como un espacio verde, histórico, cultural e identitario. Y bueno, llevaba a mi hijo a hacer turismo aventura hace unos cuantos años a la playa de carga, cuando en ese momento en realidad lo que se hacía en la playa de carga era turismo aventura. Hoy uno puede entrar más o menos tranquilamente, y fue el laburo de, bueno, de mucha gente laburando en la construcción de lo que es un centro de incubación de actividades artísticas, culturales y sociales. Por donde pasaron desde, te podría decir, Felipe Noé, Felipe Piña, una parte de Felipe, Luis Gurevich, el pianista de León, con Rally Barrio Nuevo, y Luis Chazarreta hace más o menos un mes y medio. Tiene como 100 metros. Tiene 60 metros de profundidad por 20. Dos plantas donde estamos armando un estudio de grabación, funciona la escuela de la bomba de tiempo, bueno, hay salas donde, digamos, hay un realizador escenográfico que se llama Carlos Junco, que hizo la escenografía de Cabaret, de Peter Pan, de, bueno, de Pia. Sí, la verdad que, bueno, llevar este proyecto adelante no solamente es un desafío a lo creativo, digamos, a la creación, sino es un desafío a los bolsillos en la mayoría de los momentos. ¿Por qué eso lo sostienen ustedes, con sus aportes? Sí, de a rato nos aplasta, te diría. Lo de sostenerlo es completamente literal. Nosotros tuvimos dos o tres veces allí, realmente estar en el centro de la ex playa de cargas es impactante porque es realmente estar como en el campo. Uno ve los edificios a lo lejos. Además, ver el galpón recuperado con todo el trabajo que ustedes han hecho también es impactante. Ahí está también una biblioteca funcionando desde los comienzos. Ustedes están desde el 2002. Y está la biblioteca popular del tren. Que funcionaba en el IMPA y ahora desde hace unos 2 años y medio está funcionando dentro del galpón, donde también, bueno, hay la gente de la biblioteca está haciendo. Es Bacacay 1608. Se entra por... Hay que ir por la calle Bacacay. O sea, de Donato Álvarez y Bacacay son 100 metros aproximadamente. Este año se cumplen los 105 años de la playa de cargas Caballito. Ajá. O sea, cuando hablamos de un espacio histórico, la casa es la casa más vieja de Caballito, que es de 1870 aproximadamente, donde vivía Norberto de la Riestra. Charlando con Fernando Daini, a cargo del Centro Cultural Estación de los Deseos. Vamos a estar hablando acerca de un evento que se realizó ayer en Caballito, convocado por la CAMCAB, la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito. Se realizó una reunión bajo la consigna de no al shopping en Caballito. Les leo uno de los volantes. Sí a los centros comerciales a cielo abierto. Señores vecinos, alrededor del shopping de Saavedra existen estos problemas: atascamiento de automotores, polución ambiental, ruidos molestos, inseguridad y más. No queremos que pase lo mismo en Caballito. Estuvo allí presente en ese evento, hizo uso de la palabra también, Mario Oivín. La verdad es que todos los vecinos de la ciudad estamos sufriendo la ofensiva de los shopping. Los comerciantes por, digamos, una competencia desleal, los vecinos por la contaminación ambiental, sonora, el desastre ambiental que produce un shopping en el barrio, testimonio sobrado que pueden dar los vecinos del Dot Baires. Recuerden, en nuestro acto de la semana pasada hubo vecinos de Saavedra que vinieron a contar sus penurias. Fue un acto muy importante el de ayer también. Recorrimos la avenida Rivadavia hasta José María Moreno Rivadavia. Es un pronunciamiento de los vecinos de Caballito. Caballito no necesita ni quiere un nuevo shopping. Solo IRSA y algunos diputados o legisladores del PRO están interesados en ese proyecto. Creo que se les va a hacer muy difícil lograrlo. Tenemos que estar alertas y seguir en pie de lucha tratando de impedir que destruyan el barrio. Un shopping de esas características haría añicos el barrio. Quienes sueñan que eso le va a traer seguridad tienen que oír a los vecinos del Dot Baires. Se incrementó la inseguridad, hay más robos, hay más contaminación sonora y ambiental. Mario, ¿sentís que SOS, desde su granito de arena, ha aportado a toda esta movida, dando un apoyo al comerciante minorista? Desde octubre, septiembre-octubre del año pasado, cuando se debatían las comisiones de la legislatura, los vecinos de SOS Caballito fuimos a discutir con los legisladores de cada comisión, la Comisión de Planeamiento Urbano, la Comisión de Tránsito, a plantearle la problemática que eso iba a producir en el barrio. Tomo lo que decís vos, el granito de arena lo pusimos, alertamos a la ciudadanía sobre lo que iba a sobrevenir con el shopping que intentan construir en Caballito. Nosotros no queremos ningún shopping, tenemos un abastecimiento comercial sobrado en Caballito. 30.000 autos ingresan los fines de semana al Dot Baires y tienen 2.400 cocheras pagas, por lo tanto los compradores apuntan a dejar sus autos fuera del Dot Baires. Por lo tanto, el barrio es un infierno, es invivible. Alguna gente se plantea la posibilidad o el sueño de que, elevando en la avenida Avellaneda un shopping, vayan a tener más seguridad. Es un error garrafal. Los vecinos del Dot Baires plantean explícitamente que se han incrementado los robos, que se han incrementado toda la situación de inseguridad que tenían antes de la construcción de ese emprendimiento. Bajo ningún aspecto Caballito necesita de un shopping en la avenida Avellaneda. Venimos luchando hace largos años, hemos obtenido la ley 2722 que impide la construcción de edificios de altura en el barrio. El emprendimiento en Caballito, el sueño que se plantea IRSA para Caballito, no solo plantea un shopping, sino tres torres entre 17 y 25 pisos. Nosotros estamos en desacuerdo completamente con eso porque destruiría aquello por lo que venimos luchando hace largos años, que es la calidad de vida en el barrio. Legisladores tienen que legislar en función de los vecinos, en función de las necesidades de las mayorías. La consigna está redondeándose en términos de ni shopping, ni torres, parque. Estamos ahora en comunicación con Gustavo Torchinsky, de la Asociación Voluntarios de Parque Centenario. Una construcción de esa envergadura en el barrio de Caballito es falta de planeamiento del barrio y de la ciudad. No hay un objetivo de cómo querer una ciudad de acá 20 años. Nadie lo piensa eso. Entonces, ¿qué le pasa? Los grandes emprendimientos inmobiliarios se quieren adueñar de ciertos lugares para construir, hacer torres, hacer shopping, mini shopping, hacer cines, sin mirar lo que pasa alrededor. Que ahí son las 15 hectáreas que tiene la Exonave y que es urbanización futura para la ciudad. Los vecinos de Caballito, históricamente, de hace montones de años, como en el año 94, 95, estamos pidiendo que se sea un parque, parque público, porque a Caballito le falta espacio verde. Y si es ese parque, si hacen las torres, mi pregunta es, ¿qué va a hacer el jardín de atrás de las torres? Como negocio es redondo, es decir, la empresa privada hace el shopping y el jardín trasero se construye con fondos de todo. ¿Por qué no luchar por tener más espacios? Los visionarios pudieron prever todo esto construyendo grandes parques, protegiendo y preservando la salud física, mental y espiritual de la población, como el Botánico, el Centenario, Palermo, Rivadavia. Muchos de los actuales vecinos de Caballito estamos luchando por estos ideales. Queremos que los niños, adultos, ancianos, futuras generaciones puedan gozar del aire, del sol, del agua y la tierra, que son los bienes que más escasean y que no se pueden reponer cuando la sobreconstrucción y la especulación inmobiliaria imponen sus criterios exclusivamente lucrativos. Defendemos lo más elemental e imprescindible, que es vivir con la tranquilidad de que nuestro hábitat no sea destruido por aquellos a quienes no les interesa nuestra elegida calidad de vida. Por todo esto, acompáñanos a decir sí al Parque Caballito en la playa de carga del ferrocarril Sarmiento. Estamos ahora en comunicación telefónica con Rodolfo Fernández. Sí, hace un par de años empezamos a trabajar en función de proteger las manzanas que rodean el pasaje Chirimay. Esto en realidad empezó porque repentinamente en un barrio, en un sector del barrio, digamos que son todas pequeñas casas de no más de dos pisos, generalmente viviendas individuales, de repente demolieron una y empezó un edificio a toda velocidad. Recién ahí nosotros caímos en la cuenta de esta situación. Todo el mundo suponía que esto era protegido de alguna u otra forma. Ahí descubrimos que no, y bueno, hubo que hacer una gran movida. Por un lado, para tratar de detener esa construcción, que al final lo logramos, y por otro lado, a movernos con la legislatura y con el apoyo de varias organizaciones barriales para avanzar y, bueno, lograr que sí se hiciera un cambio de la zonificación. Y nuestra fundamentación era proteger Chirimay específicamente y su calle paralela Puan, que es la que logramos. Y la intervención de la legislatura, y ahí tengo que hacer un, digamos, casi como un homenaje a Laura Weber, que es una arquitecta que trabaja con la diputada de Anchorena, con lo cual tenemos las cuatro manzanas dentro de una protección que impide que se construyan casas de más de 9 metros. Y entonces nos han dejado tranquilos, digamos. ¿Por qué digo que no a un shopping en nuestro barrio? Y no solo en nuestro barrio, en ese punto tan crucial donde están pretendiendo ponerlo. Un shopping es un artefacto inventado para otras geografías, que generalmente se ubican en zonas suburbanas, apartadas de los centros muy residenciales, que se llega generalmente por autopistas. Es un hijo de la cultura de Estados Unidos, de la cultura comercial de Estados Unidos. Como siempre acá traemos cosas y las traemos bastante mal. Entonces se ha convertido en un gran negocio, hacer una inmensa cáscara, bonita de afuera, todas parecidas por dentro. Si uno recorre cualquiera de los shopping que tenemos acá en la ciudad y en el país, te diría, porque son todos muy iguales, te vas a encontrar con una escenografía parecida. Creo que lamentablemente, dada los avatares de nuestro país, los años 90, con toda la cultura neoliberal que corrió, más la desgraciada suba de situaciones de inseguridad y demás, fue creando como una necesidad de que la gente se meta adentro, y bueno, el shopping es meterse adentro. Salís de tu casa, vas con el auto, estacionás en el garaje y te metes adentro de otra cáscara. Con todo eso perdimos la calle la ganaron otras manos. En nuestro barrio, en ese lugar lo están queriendo poner, incluso el puentecito nuevo que construyeron, suponemos que también para alimentar ese shopping. Ya hoy por hoy, las cuadras linderas a ese puente son un desastre. Ya las horas pico tenemos el tránsito acá tocando la bocina como locos para intentar cruzar el puente. Mal proyectado el puente, mal proyectado el acceso a los puentes. Se suponía que era para agilizar el tránsito. Tiene un semáforo en cada uno de los extremos. Eso está parado, no se mueve. Hablamos con el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino del pasaje Chirimay. Nos estaba contando las luchas vecinales allí. Y también contaba cómo con esta cuestión de los mega shopping y de los grandes shopping se ha ido perdiendo la calle, es decir, de la cáscara del domicilio particular a la cáscara del shopping. Entre Galicia y Tres Arroyos. Podría ser el título de un tango, pero no. Es una historia vecinal, aunque un día si le ponemos música, podría ser una buena milonga. Hacía calor, estaba arreglando las plantas en casa y sonó el timbre. Tardé en llegar a la calle, no había nadie, un papel en el buzón. Era por el 2007. Miro a un lado, a otro, veo un señor canoso. Señor, ¿usted dejó el papel? Sí. Hablamos, encendimos motores. La inmobiliaria responsable de uno de los edificios le habían faltado el respeto por solo preguntar. Era un edificio de 8 pisos en Pujol, entre Galicia y Tres Arroyos, donde además nací hace unos cuantos años, barrio de casas bajas. Pero eso no era todo. En la misma cuadra, eso sí, de la vereda de enfrente, iban a ser 15 pisos, casi 12.000 metros cuadrados. Y los vecinos hablamos, nos juntamos, conocimos a ese caballito. La actitud, la pasión, se encendieron. Hasta los chicos nos ayudaban en las pintadas. No sabían lo que era el negrudo, no tenían la adrenalina de pegar un cartel o pintar una leyenda. Cobramos fuerza. ¡Qué lindo! Rejuvenecimos. Y todo, empezamos a tomar conciencia que la forma de actuar era participando. Para seguir participando, hoy estamos ni más ni menos que con el autor de estas líneas, que es Oscar D'Alessandro. Sí, este relato lo escribí yo, que era una persona que vivía casi cómodamente sin haber participado nunca, hasta que este señor Rubén, con el que hoy ya tenemos una amistad y los dos participamos en ese caballito, ese día dejó esa notita en casa. Y ahí empezó todo. Empezamos a hablar, empezamos a preocuparnos, empezamos a movilizarnos y un día, a partir de esta situación que hubo con una inmobiliaria en la zona, que realmente no lo habían tratado muy bien, él solamente lo que quería era saber por qué le estaban haciendo ruidos en la medianera de su casa. El otro edificio empezó también a crecer, 12.000 metros cuadrados en una cuadra de casas bajas. También nos enteramos que habían cambiado la zonificación, que no conocíamos.

este, nuestro último programa de esta primera temporada, queremos agradecer a quienes hicieron posible estos programas. A la Radio La Colectiva, a Graciela y a Daniel. A Ariel, quien café de por medio me convenció de que todo esto era muy sencillo. A Nacho, por la creatividad que desplegó en los audios de la apertura, los separadores y los avances. A los operadores, Nacho, Erika y especialmente a Diego, con quien más programas compartimos. A Rodolfo Dillinger, por sus aportes desde sus estudios de ciencia política. A Pochi Goodman, mi co-conductora, por su buena onda, su calma y su calidad humana. Sin ella, este proyecto no se hubiera concretado. Gracias, Abel. Abel, por ser este tu sueño y me diste el honor de haberme sumado y confiar a Eliana Sáez y Julián Pelufo por sus consejos, las entrevistas realizadas y su vitalidad. A Dora Zahak por sus llamados telefónicos para agregar datos. A los amigos de SOS Caballito que siempre, siempre, siempre alentaron. A Julián, mi hijo, que me ayudó en los aspectos técnicos de la edición de la música. A Mara, mi hija, que colaboró aportando temas musicales y me hizo conocer al grupo Arbolito. A Julio Lozano, que desde el día que comenzó el programa pegó en el portón del garage de su casa un cartel que anunciaba el programa. A mi familia, Colo, Yael, Ari, Carito, que sorprendidos por esta aventura de la madre, igual me dieron crédito, y a Colo, mi marido, también. A Daniel Ponce, un amigo que todas las noches escuchaba. A todos nuestros invitados al programa, que alivianaron nuestra inexperiencia. A todos esos invitados, muchísimas gracias por su participación. Los temas musicales que escuchamos no implican, por cierto, la adhesión de compositores e intérpretes a nuestra lucha. Indican, en todo caso, nuestra adhesión a las letras que interpretan y nuestra estima por su interpretación. Llegamos al final del programa de SOS Caballito por Radio La Colectiva en FM 102.5. En la operación técnica Diego, en la producción Eliana Saiz y Julián Pelufo, en la conducción Pochi y quien les habla, Abel, ambos de SOS Caballito. Nos despedimos, como lo hicimos durante nuestros programas anteriores, con la voz maravillosa del uruguayo Quintín Cablera, quien nos acompañó durante todos nuestros programas con su composición Asesinos del Paisaje. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas. Fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos.